unidades tiene un valor de 75 córdobas en el mayoreo, 100 córdobas en el oriental, 100 córdobas precio promedio aumentó. La mandarina grande, el 100, tiene un valor de 80 córdobas en el mayoreo, 200 en el oriental, 140 córdobas precio promedio y este bajó. Mientras tanto, la mandarina pequeña, el 100, tiene un valor de 50 córdobas en el mayoreo, 100 en el oriental, 75 córdobas precio promedio y este bajó. Granadilla, el valor la docena es de 100 córdobas en el mayoreo, 80 en el oriental, 90 su precio promedio. El limón criollo, el 100, tiene un valor de 70 córdobas en el mayoreo, 40 en el oriental, 55 córdobas precio promedio. Otros productos, el azúcar refinada de 110 libras la presentación tiene un valor de 520 córdobas en el mayoreo, 525 en el oriental, 522,50 centavos precio promedio. Y último, azúcar refinada o sulfitada, perdón, el azúcar sulfitada tiene un valor de la presentación de 110 libras a 480 córdobas en el mayoreo, 480 en el oriental, 480 su precio promedio. Este aumentó con respecto a la semana anterior. Estos son los precios que les hemos presentado cortesía del Ministerio Agropecuario y Forestal MACFOR en conjunto con el Servicio de Información de Precios y Mercados Agropecuarios, que sirva sobre todo para productores y comerciantes de la región norte del país que quieran tener una referencia de los precios que pueden encontrar en los mercados nacionales, mayoreo, oriental, y los precios promedios, que son los precios a los que ustedes pueden acceder a través de algunas negociaciones con las personas con quienes vayan a comercializar estos productos. Sigan con nuestra programación. Recuerde que una vez más tiene una cita para tener esta información el próximo jueves, siempre en esta hora, a las 5 de la tarde. Radio Segovia Estéreo te acompaña.